18 son los minutos que han pasado de las 11 de la noche en todo el territorio de la patria chica. Andamos por estos lados ya promediando la mitad del recorrido. Nos queda todavía un ratito más por caminar, pero ahora nos detenemos aquí. Salíamos de la biblioteca popular del barrio y nos vinimos para aquí, para el bar, para encontrarnos con Marita Londra. Ella es una cantautora entrerriana, autora, intérprete, docente, una referente para las músicas de la nueva generación, y ya la responsable artística de aquel trabajo que escuchábamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que cada día fuimos repasando ese hermoso trabajo que editó recientemente el sello Registro de Cultura? Palabra que anda es el trabajo del que estamos hablando, ese disco cuádruple, ese álbum póstumo que contiene obras inéditas que Jorge Marciali grabó de entre casa, ¿no? Así solo con su guitarra entre el año 2003 y 2016. Para encontrarnos con este trabajo, entonces decía, vamos a recibir a Marita Londra, que tiene ahora la amabilidad de atendernos. Hola, hola Marita, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, acá con ganas de conversar un ratito sobre este enorme trabajo que todavía vamos descubriendo, ¿no? Porque son muchas las canciones que aparecieron así, de repente, y bueno, nos volvieron a traer la obra de este cantautor mendocino, uno de los más importantes de nuestro canto popular. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sí, fue la construcción, mira, de este disco? Sí, mira, fue una... la idea fue de Javier Chalup, que es el, digamos, quien lidera Registros de Cultura. Y ¿me escucha bien? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Sí, estamos escuchando perfecto. Ah, bien. Sí. Si bien yo tenía en mi cabeza también esta idea de que había que dar a luz, sacar a la luz, digamos, la obra de Jorge de manera escrita o en audios, en fin. Pero la idea fue de Javier, y él me convocó y me hizo participar, digamos, y yo accedí gustosamente, claro, de este proyecto. Javier tenía grabaciones de hace muchos años, iba guardando lo que Jorge grababa así como para que no se perdiera, decía, iba con su guitarra al estudio, porque Jorge vivió en La Plata, claro, claro. Un tiempo, y iba y grababa. Y así fue guardando Javier durante muchos años muchas canciones, que algunas Jorge las grabó, las editaron en discos, y otras no. Entonces fuimos recopilando lo que no estaba editado, tanto lo que tenía Chalup como lo que encontramos también en un estudio en Córdoba. Y bueno, yo oficié un poco así de curadora, escuchando a ver qué era lo que podía mostrarse. Y bueno, y se hizo este trabajo de 4 discos con 44 canciones. Uf, es una barbaridad. Es una barbaridad. Claro, y que la mayoría todas son inéditas. Uh-huh. Solo que, bueno, algunas Jorge las cantaba en los recitales, pero no estaban editadas. Y bueno, fueron editadas ahora en este trabajo. Y bueno, la verdad que Me parece así, para mí fue así una especie de alivio de decir, bueno, la obra de Jorge ya está en el aire, ya la pueden escuchar los seguidores de Marcial y los que siempre lo admiraron y lo siguieron, y las nuevas generaciones que no lo conocían o que conocían una parte nada más y para que, bueno, vayan escuchando y quizás tengan también intenciones de versionar algunos de los temas que allí se encuentran. En fin, es necesaria la obra de Jorge en todos los tiempos, ¿no? Pero siempre es necesaria porque es uno de los mayores cantautores y autores y compositor, ¿no? Como era él de nuestra música popular argentina. Sí, y que bueno, aquí lo tenemos en toda su dimensión de poeta y de compositor también, porque bueno, en este trabajo, además de su canción, de su poesía, también podemos encontrar cómo él musicalizó a otros autores, porque además de ser un gran poeta y compositor, Jorge creía, Marita, que también había que musicalizar a los grandes poetas, y bueno, eso también fue lo que hizo en toda su vida artística, ¿no? Musicalizar y dar cuenta de esos grandes poetas. Sí, es verdad, en los primeros discos de Jorge, él canta poemas que él musicalizó, por ejemplo, de Elbio Romero, Claro. de Antonio Esteban Agüero, también Tejada Gómez, De da sí, musicalizó. Daniel Giribaldi, ¿no? También. Ah, perdón, claro, Daniel. Bueno, tiene un disco Un entero disco entero, dedicado a la claro. obra de Giribaldi, sí, ¿verdad? Que fue el último disco que él había sacado antes de su partida, ¿no? Sí, en la brasa del presente se llamó ese trabajo, Es con cierto. todas las obras de Giribaldi. Y sí, ahora vos sabés que quizás antes de fin de año, no sé por qué no estoy al tanto de cómo va el trabajo ese. La Academia Nacional de Folclore fue la de la idea, digamos, y va a sacar de modo online, y que van a ver algunos ejemplares físicos, un libro con toda la obra de Marciali escrita, ¿no? Ahí van a estar todas sus canciones con músicas de él y músicas de otros, porque hay muchas letras de Jorge musicalizadas por otros autores. Los cuentos para niños que él escribió, los poemas de un libro que se editó y los que no se editaron. En fin, las obras completas. Y se va a llamar, bueno, no, palabras que andan son los discos. No, la verdad que no tengo idea cómo se va a llamar el libro, Qué pero son bueno. las obras completas de Marciali que espero que antes de fin de año salga. Qué bueno. Bueno, Eso es muy interesante. sí, Jorge fue miembro fundador, ¿no? De la academia. Sí, de la academia, es verdad, es verdad, de la academia, sí, estuvo la gente que. Bueno, y la idea de este libro es de Antonio Rodríguez Villar, que era muy amigo de Jorge, muy admirador de Jorge, ¿no? O sea, lo admiraba mucho y siempre me decía, siempre desde que Jorge no estuvo, solía seguirme a mí cuando yo cantaba y me decía, yo quiero que se edite un libro con las obras de Jorge. Y bueno, empezaron un poco en la época de pandemia y bueno, la cosa no es tan sencilla porque había que recopilar todo el material que íbamos encontrando. Yo me ocupé de enviar, pero lo que pasa es que Jorge era muy desordenado. Entonces había que encontrar bueno, por dónde estaban todas las letras, en fin, que fui encontrando, y espero que esté todo ahí en ese libro. Bueno, para estar atento, entonces, la Academia Nacional del Folclore, entonces, sí, va a estar editando, presumiblemente antes de fin de año, toda la obra de Marcial. Y qué interesante eso para encontrarse. Sí, es un libro eso. Un libro muy interesante, que va con fotos también. Uh-huh. Y también con semblanzas de diferentes amigos de Jorge o gente de la cultura que escribe una semblanza sobre Jorge, digamos. Claro. O sea que es un libro interesante y como para tener. De todas maneras, como va a estar en la de manera online, uh-huh, todos podemos acceder. Todos lo pueden acceder. Sí, sí. Qué interesante. Bueno, y hablando de amigos y admiradores de su obra, bueno, estamos hablando con Marita Alondra, les cuento a los amigos, y conversando sobre Jorge Marcial, y autor de temas como Los Obreros de Morón, Cebollita y Huevo, este Manuel que yo canto, Coplas de la Libertad, ¿no? Que llegaron a trascender las fronteras de la provincia, que lo vio nacer. Fue Marcial y Marita un dueño de un cancionero reconocido a nivel global, podríamos decir, y fue él, a través de la canción, a través de la canción y de su poesía, quien de alguna manera nos fue presentando a, no sé, a Arturo Jaureche, a Juan Domingo Perón, al Che Guevara, bueno, hizo canciones dedicadas a quienes seguramente fueron también sus grandes referentes, como Armando Tejada Gómez, que hace un ratito nombrábamos, Hilario Cuadros, y Juan Falú, hablando de sus grandes amigos y grandes admiradores, escribió una carta días después de la partida de Jorge, en donde, entre otras cosas, lo definía como alguien capaz de hacer, casi sin querer, una escuela de la memoria, de la estética, de la justicia social, del amor y de la esperanza. En ese sentido, quería preguntarte, Marita, vos que tuviste la posibilidad de estar cerca de él, ¿cómo era ese momento de la composición? ¿Cuándo y en qué momento Jorge se ponía a componer? Mirá, qué lindo lo que decía Juan ahí, ¿no? En esa carta. Jorge era un creativo todo el tiempo. De pronto quizás se sentaba en la computadora mayormente de mañana. Uh-huh. La mañana era para él así muy donde él estaba más despejado y donde plasmaba lo que había estado pensando y durante todo el día, de pronto, y la noche, en fin. Pero era muy creativo y todos los días él escribía. No, de pronto no era una canción, o de pronto era un cuento, o era un poema, o era algo pero él, además de tener una gran creatividad, tenía mucho oficio, porque él fue periodista. Entonces, claro. Uh-huh. No solamente el oficio para escribir, sino para ver, para mirar, para observar el mundo, lo que sucedía, digamos, lo que sucede a su alrededor. O sea, no se le escapaba nada. Entonces, de pronto, de una frase que yo le podía decir, por ejemplo, qué sé yo, viste que hay un poema, ¿no?, por ahí, que se llama El Credo del Enamorado, no sé si es maravilloso poema, no sé si lo tenés presente. El Credo del Enamorado. Pero bueno, va a estar en el libro, pero forma parte de un libro de poemas de amor que él escribió. Y yo, en algún momento, cuando él no estaba, no sé, chateando con él, le digo: no crees en mi amor, le decía yo. Sí. Entonces él empieza, creo en tu amor, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, y empieza a escribir, o sea, de una frase que yo le podía decir, o que él escuchaba, o que de pronto, él enseguida, una gran creatividad y esa facilidad para... Hay varias canciones que surgieron así de frases que de nuestras charlas, ¿no? Varios poemas, uh-huh. pero así de andar la vida, de lo cotidiano, él encontraba poesía, porque él decía que la poesía estaba en todos lados, ¿no? Claro. Y la verdad que es cierto, lo que pasa es que hay que tener ese don, como tenía él, uh-huh. para poder percibirla y después plasmarla en un poema o en una canción, en fin. Uh-huh. Pero era así, una persona muy creativa y bueno, y con Juan, hay una tonada que Juan Falú canta que se llama De Antiguo Rezo, que es la última canción que ellos hicieron juntos. En el YouTube está cantada sí. por Juan y creo que la grabó Silvia Iriondo a esa tonada. Uh-huh. Juan le manda así en un audio de teléfono y le dice, estoy haciendo esta melodía, escuchá, qué sé yo. Y Jorge, yo no sé si ahí nomás ya empieza a pensar en la letra y a los dos días ya le manda la letra, tonada que ellos terminan luego en Mendoza. Ajá. Se encuentran en el año 2017, que es el año que Jorge fallece, pero en marzo uh-huh. se encuentran para la vendimia en Mendoza y entre vino y empanadas y ellos dos solos y algunos amigos así, los más cercanos, muy poquitos, terminan esa tonada. Y es como una despedida de Jorge. Es impresionante, si vos escuchás la letra de esa tonada, es una despedida de Jorge. Mm-hmm. Por supuesto que nadie podía imaginar lo que iba a suceder, sí. ni el propio Jorge, lógicamente. Mm-hmm. Pero es así, y se llama De Antiguo Rezo, uh-huh. para que la tengas en cuenta sí. y te va a encantar. Sí, ahí la tenemos ya para compartir luego de esta bueno. charla. Sí, qué lindo eso, ahí en esa carta Juan da cuenta de, hay otra, se me escapa ahora el nombre, él nombra... dos obras, Juan Falú nombra dos obras que compusieron, las dos últimas obras que compusieron. Una es esta que mencionaba Marita, y hay otra que nombra Juan, pero se me fue ahora el nombre. Porque estaba pensando... El último... Sí. Hay una que se llama El Último Boleto, pero uh-huh. esa es muy reciente. Es muy reciente la música que le ha puesto Juan, pero es una letra que hace mucho también Jorge le envió, y Juan hizo un tango. Ajá. Pero no debe ser esa la que vos me estás mencionando, no, debe ser otra, ¿no? No, no, hay una más. Bueno, o sea, quizás me aparezca el quizás el, una zamba. No me acuerdo ahora, el nombre en este momento. Ahora voy a ver si la si aparece de vuelta, porque recién cuando hablabas, bueno. me hablabas, apareció el nombre, pero estaba pensando al mismo tiempo de hablábamos de cómo se ponía a componer Jorge. Y qué elementos encontraba allí para que después traducir en sus poesías esos elementos de la cotidianidad, alguna frase, algo que aparecía. Sí, pero al mismo tiempo pensaba que en estos trabajos que aparecieron recientemente en este cuádruple álbum, encontramos una sonoridad muy, muy diversa que también lo hace a la obra de Jorge Marcial y muy, muy interesante, porque en ese sentido pareciera ser que musicalmente iba encontrando ritmos para su poesía más allá de las fronteras cuyanas, ¿no? Abordaba otras sonoridades. Sí, sí, porque él era un gran conocedor de la música popular argentina, digamos, de nuestras formas musicales. Uh-huh. Él podía abordar el litoral, el norte, lógicamente Cuyo, que es su cuna, claro, el sur, pero con una gran facilidad y conocimiento, ¿no? Conocía bien el estilo de cada región. Entonces podía escribir un chamamé como el mejor litoraleño, y no solamente escribirlo, musicalizarlo y cantarlo también con esa, digamos, con las características de la región. Claro. En ese sentido, sí, era especial, porque no todos tienen esa ductilidad, digamos. Uh-huh. Sí. Eso lo hace, sí, hace muy interesante, y eso se puede ver, Marita, en cada uno de estos trabajos que conforman Palabra que Anda, en donde uno puede encontrar, sí, allí tonadas, canciones, chacareras, sí, cuecas, gatos, zamba, hasta un tango hay por allí. Tangos. Hay tangos también. Sí, claro, los tangos, ahí viste que hay uno que se llama... Están golpeando. Hay uno que se llama Están golpeando. Están golpeando, sí, otro dedicado al juez Garzón. ¿Viste? Claro, de sí. De tapas con Garzón. Sí, en el volumen 1 creo que está ese. Sí, muy lindo. Sí. Y después, canciones, o sea, él iba desde la ternura, de pronto de esa tonada de cuna, que creo que está también en uno de los discos, sí, o la samba del pañuelito, uh-huh, desde la ternura, que yo le decía que era un licenciado, le decía que era un licenciado en melancolía, porque viste que de pronto él escribe esas canciones de amor tan bellas, bueno, de ahí hasta ir a la ironía, y bueno, al humor, pero siempre bajando una línea, como por ejemplo está ese bolero que él le pone: no quiero apagar la luz, o no voy a apagar la luz, o sea, pensando en el bolero que se llama Voy a apagar la luz. Sí. Es maravilloso, uh-huh, es maravilloso, por eso están, escucharlo, vos tenés, esos discos hay que sentarse y escucharlo, y son sin desperdicio, todos los temas, digamos, es uno tras otro. Bueno, yo soy una fanática, he sido antes de conocerlo a Jorge, lo admiraba, y lógicamente después estando con él, y lo sigo admirando, ¿no? Y lo sigo cantando. ¿Sigue estando Jorge en tus repertorios? Sí, por supuesto, sí. Sí, las cosas que hemos hecho, viste que yo he musicalizado muchas letras de él, que él me ha ido dando, y bueno, esas las sigo cantando, y como sigo cantando en los recitales, ¿no? Algunas de las clásicas de Jorge, como que yo, la samba de Manuel, claro, pero las que hemos hecho, sí, y las cantan, como Milonga de Ser Mujer, uh-huh, como La Ligera para Enamorar, los otros días unas chicas de Bahía Blanca me mandaron que la estaban cantando, en fin. Uh-huh. Y una cosa que te quería contar, que sí, me preguntabas en qué momento escribía Jorge, que se me pasó, a veces viajando, porque viajábamos en auto, en fin, muchas veces andábamos por ahí, se le ocurría a él una idea de un poema, de una copla, de pronto cuatro versos o de un poema entero, y me lo dictaba y yo lo iba escribiendo, así que me decía que siempre llevara un cuadernito con un lápiz, una birome en el auto, por si acaso las musas bajaban. Y así escribió a veces. Por ejemplo, hay un bailecito que es de Juan y de él, que se llama Laurel, sí, que lo debes haber escuchado. Sí. Bueno, ese Laurel lo escribí, me lo dictó él, y así quedó, lo escribí todo yo en un viaje. Y así que, porque sabía la melodía, es decir, primero estaba la melodía de Juan, sí, entonces... Él lo escribió me lo dictó y yo lo escribí, así quedó. Es impresionante. Sí, sí, esas cosas solía hacer. Porque él estaba tranquilo manejando, entonces la cabeza no le paraba nunca, o sea, siempre la cabeza en movimiento. Y bueno. Qué gran. Sí, bueno, de todo eso encontramos parte de toda esa obra, está en cada uno de estos trabajos, en donde, bueno, como decíamos también, aparece a partir de su obra, quiénes fueron y a quienes admiró Jorge Marciali, ¿no? Porque aquí encontramos composiciones dedicadas a Omar Moreno Palacio, encontramos composiciones dedicadas a Mario Millán Medina, encontramos una obra dedicada a don Armando Tejada Gómez, ¿no? Allá va Tejada Gómez, una guajira, sí, hablando de la diversidad, hermoso, de la diversidad musical, ¿no? Que encontramos a partir de una guajira encontró él las formas de homenajear a don Armando Tejada Gómez, que fue también uno de sus grandes amigos y una gran referencia para él, ¿no? Totalmente, sí, ¿no? Y el hacer el género guajira un poco es hacer Latinoamérica, ¿no? Claro. Porque Armando era América. Sí. Entonces, sí, sí, esa canción, esa guajira, él la grabó, bueno, ahí debe decir en el disco, con un trío de Mendoza, sí, donde hay dos ex integrantes de Marcama, ¿no? Uh-huh. Archie Zambrano, claro, Eduardo Ordóñez y Marcelo Sánchez, sí, en el bajo. En el bajo, sí. Uh-huh. Y esa guajira se hacía, él la escribió un poco para cerrar un espectáculo que se llamó, y que lo hacíamos, yo participaba también en ese espectáculo, se llamaba Armando la Piel de América. Ajá. Mirá vos el juego de las palabras, ¿no? Armando la Piel de América. Y bueno, era con poesías y canciones, con por supuesto letras de Armando, pero quizás las más desconocidas. Viste que las más conocidas de Armando eran las que musicalizó Isela. Claro. Pero hay muchas musicalizadas por mendocinos. Uh-huh. Claro. Por Aragón, claro. Y bueno, por otros más, y esas son las que, bueno, por Lacarra también, por Julio Lacarra, uh-huh, y esas éramos las que hacíamos en el recital, sí, y se cerraba con esta guajira, y con el trío, ¿no? Era muy lindo el espectáculo. Uh-huh. Un recital, bueno, cargado de poesía de Armando, maravilloso. Sí, lo hicimos varias veces. Buenos Aires. La Pancha Alfaro hacían ahí también, ¿no? La Pancha Alfaro, Samba, sí, Samba del Riego. Claro, qué linda la cueca, la Pancha Alfaro. Eran. Sí, la hacíamos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Vos viste el espectáculo? Porque te acordás más que yo. Sí, sí, sí, linda, linda. Uh-huh. Así que... Qué tiempos maravillosos. Uh-huh. Y ahí, da cuenta un poco eso que nos gusta tanto, que es, que un referente hoy de todo el canto cuyano y del canto popular de nuestro país, también nos muestre a quién es él e intentó seguir en un momento. Por eso destacaba estas obras que aparecen en cada uno de estos discos y que recuerdan a grandes referentes de nuestro canto popular, ¿no? Como es Armando Tejada Gómez, Félix Dardo Palorma, Buenaventura Luna, Hilario Cuadros, claro. Bueno, a todos los homenajeó a partir de una canción, ¿no? Sí. Sí, viste que justamente te iba a decir de Palorma. Uh-huh. Hay una cueca que él hizo que es muy bella, Para Palorma se claro. llama. Claro. Uh-huh. Y que está en un disco que hicieron en Mendoza, uh-huh, dedicado a Palorma, uh-huh, y está arreglada con la guitarra de Polo Martí. Uh-huh. Muy linda esa cueca. Bueno, por supuesto, le escribió a un montón de grandes referentes de la música. Uh-huh. Y hay una que yo musicalicé, que también la canta en estos discos, uh-huh. que fue, me parece, que fue al último que le escribió, si no recuerdo mal, en esto de escribirle a los referentes, ¿no? Sí. Él viajó a Santiago del Estero, en realidad iba a Tucumán con un amigo, uh-huh. y estuvieron en lo de Mario Paz, claro. ¿viste? El luthier de los bombos, sí. y ahí le escribió, como él conoció todos los pormenores de cómo se realiza un bombo, claro. cómo se construye un bombo, uh-huh. entonces con esto de ese don de observar que él tenía, ¿no? de poder mirar y asimilar todo, con todo eso que vio, escribió unas coplas y me las mandó a mí por... Estaba él en Santiago y me las mandó por mail. Yo recuerdo que si era principios del 2016... No, era finales del 2016. Uh-huh. Me las mandó y me dijo, fíjate si le podés poner música. Y cuando él regresa de ese viaje con su amigo, uh-huh. la chacarera ya tenía mi música. Y se llama El Patio de Mario Paz, y él la canta ahí con su guitarra, uh-huh. en esos discos. Sí, está en el volumen 1, esta chacarera que también, bueno, en donde también homenajea Jorge... Claro, a Mario Paz. En este caso a Mario Paz, ¿sí? Sí, al constructor, sí. Decía, bueno, algo también interesante de este hermoso trabajo es que nos invita a encontrarnos a Jorge Marciali con Carmen Guzmán, ¿no? Qué interés, qué lindo encuentro, ah, entre dos referentes, sí. esa tonada de la luz, ¿no? Que preciosa, que tonada también. De la luz. ¿Cómo, sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Qué relación tenía Jorge con Carmen? Eso, en realidad yo no conocí tanto esa historia porque eso fue mucho antes de que yo conociera incluso a Jorge. Cuando yo lo conocí, esas canciones ya estaban hechas. Tiene dos con Carmen Guzmán. Esa, uh-huh. Tonada de la Luz, que es muy bella, y tiene una cueca que no me recuerdo el título, pero es algo de la luna. Y la tiene grabada Carmen Guzmán, ah. en uno de sus discos. Uh-huh. Tiene letra de Jorge, música. Dos temas hizo con Carmen. Uh-huh. Tonada de la Luz y no me acuerdo cómo se llama. Sé que es algo de la luna, pero no recuerdo el título en este momento. Pero muy, muy, con unas músicas maravillosas, porque Carmen Guzmán, viste lo que era, sí. Hacía unas melodías muy bellas, uh-huh. y bueno, se encontraron dos mendocinos ahí, ¿no? Sí, claro, claro. Imagínate. Uh-huh. Marita, pero yo no conocí esa historia, ¿no? Uh-huh. No, porque fue antes que yo lo uh-huh. conociera a Jorge. Yo lo conocí a Jorge en el 91, 92, por ahí. Ajá. Por último, sí. para no robarle más tiempo de esta noche, y hablando de referentes como los que nombrábamos aquí, referentes de ese canto cuyano, que a los que les cantó Jorge y a los que admiró y respetó, ¿en dónde se inscribe la canción y la composición de Jorge Marciali dentro de ese gran cancionero cuyano? ¿Dónde lo ubica usted? En el tiempo, digamos, ¿qué lugar ocupa, mira, hoy, no? Digo, que bueno, es un referente dentro de la música cuyana totalmente. Viste que se suele decir nadie es profeta en su tierra. No digo que sea muy difundido en Mendoza, pero sí los músicos lo cantan, lo conocen, Mira, y todo el tiempo, viste que uno ahora con las redes se va enterando de un montón de cosas. Encontré los otros días un flyer donde dice un dúo cuyano tradicional, dice, cantamos a Jorge Marcial, hay una foto de Jorge, o sea, es como que han tomado un repertorio de Jorge que cuyano tiene mucho, hay que nomás que adentrarse y buscar las obras de Jorge. Claro. Acá en estos discos aparecen, ¿no? Gatos y, sí, y cuecas. Y después, por ejemplo, hay cuatro mujeres que se llaman, creo que las cuyanas, que se han juntado, es nuevo este grupo, sí, y han versionado una cueca que yo comencé a cantar con Jorge, la hacíamos a dúo, se llama Las Cuyanas, que yo no la grabé, pero ya la han grabado varias mujeres, ¿no? Sí. Y ahora la están versionando estas cuatro mendocinas. Pero es un referente en la música de Cuyo, principalmente de Mendoza. Sí. Y en la escuela de música, que hay una en la universidad, hay una carrera de música popular, está presente, digamos, y se estudia y se canta. Sí, totalmente. Ya forma parte de los referentes de Mendoza, ¿no? Sí, sí. Bien, Marita, acá me dice un amigo que anda escuchando si la canción esa que compuso Jorge con Carmen Guzmán no es Luna Caminante. Exactamente, Luna Caminante. Ahí está. Esa es, sí. Ahí está. Entonces, es muy linda cueca, sí. Esa es la otra obra que compusieron juntos entonces. Sí. Marita, bueno, muchísimas gracias por atendernos y conversar un ratito con nosotros. No, gracias a vos, Martín, por llamarme y bueno, ojalá se escuchen muchos estos discos y se versionen, ¿no? Y tomen las canciones y las canten y, en fin, eso para mí es una gran alegría y para Jorge, imagínate, así que bueno, mientras lo cantemos y hablemos de él, seguirá estando con nosotros, de algún modo. Seguramente que sí. Bueno, hace poquito anduvo por aquí, fue declarado ciudadano. Ciudadano ilustre o algo así. Sí, de aquí de la ciudad de La Plata. De la ciudad de la Plata, sí, ¿no? Entre, bueno, tantos recuerdos y homenajes que le han hecho a Jorge. Bueno, ahí aparece un gran homenaje desde la ciudad donde, bueno, él estuvo viviendo unos cuantos años por aquí, ¿no? Y aparte es ciudad que él quería mucho, porque él quería mucho a La Plata y bueno, y por supuesto muchos amigos y además trabajó y me parece que hizo un trabajo importante en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando estuvo ahí en cultura y claro. Así que bueno, hubo un gran reconocimiento ahí donde estuvo Juan o Falú hablando. Sí. Me enteré. Lindo. Bueno, juntos tocaron ahí Los Obreros de Morón. Claro, con Juan Muñiz. Con Juan Muñiz, sí. Juan Muñiz que era un gran amigo de Jorge y que es una de las personas que está trabajando en el libro esto que te digo que va a salir. Ah, que va a salir de la... Sí. Qué lindo. Bueno, estaremos atentos a eso y quizá sea motivo para volver a llamar y seguir conversando sobre la obra, porque hablamos de la obra musical, hay una obra literaria también muy, muy interesante, hablamos de estos discos que salieron recientemente, Marita, pero hay toda una discografía que Jorge comenzó a editar allá por el año 83, que también es muy, muy interesante para seguir escuchando, ¿no? Allí y seguir encontrando canciones que nos sirvan en estos tiempos para construir ese mundo donde quepamos todos. Así es, muy bien, es un mundo para todos. Gracias Marita. Gracias a vos, un abrazo grande a vos y a tu audiencia. Gracias. Chau. Buenas noches, ahí conversábamos con Marita Alondra, cantautora entrerriana, decíamos, autora, intérprete, docente, compañera de Jorge Marciali y quien, como contábamos, fuera también la productora artística, junto con Javier Chalup, de este trabajo Palabra que Anda, este cuádruple álbum que se editó recientemente y que pone a consideración de todos nosotros aquellas obras inéditas que Jorge Marciali compuso entre los años 2003 y 2016. Algo de ese, de esos trabajos hemos escuchado la semana pasada, así que vamos a cerrar ahora este momento escuchando esa canción que compusiera Jorge Marciali poco antes de partir en su viaje a Cuba, aquel 2017. Terminó en Mendoza junto a Juan Falú esta última canción, la tonada de Antiguo Rezo, en cuya letra, como decía Marita Alondra, parece de algún modo anticipar una eterna despedida de su gente querida. Parte de la obra, parte de la letra, dice: a ustedes los amigos les dejo esta tonada, nacida de la luz que me ofreció Mendoza, la llevo de bandera cargada de racimos, apenas una flor para entregar el corazón. Ya ven que soy tonada siempre, siempre mendocino soy. Llamando el corazón, siempre tiene una razón de madrugada. Anda trayendo una canción y presiento una tonada en su intención. Este destino de cantor, de cuyanía pura, no me dejará. A ustedes los amigos les dejo esta tonada, nacida de la luz que me ofreció Mendoza, la llevo de bandera cargada de racimos, apenas una flor para entregar el corazón. Ya ven que soy tonada siempre, mendocino soy. La tonada es comenzar una esperanza, antiguo rezo del lugar para amar, para olvidar, para llorar, en cuyo habla el alma así y por tonada siempre. Hay una ilusión. A ustedes los amigos les dejo esta tonada, nacida de la luz que me ofreció Mendoza. La llevo de bandera cargada de racimos, apenas una flor para entregar el corazón. Ya ven que soy tonada siempre, menos si no soy. A usted, Jorge Marcial, y le dejo esta tonada, apenas una flor para entregar el corazón. Ya ven que soy tonada siempre, siempre, mendocino soy. Cacodelfia. Un viaje a la oscura ciudad. Y este va este viaje. Este viaje a la oscura ciudad ha terminado. Sí, señor. Ya hemos completado todo el recorrido que estaba previsto para el día de hoy, aunque me parece que nos hemos salteado alguna cuestión. Así que bueno, nos vamos retirando porque ya estamos frente a los portones de Cacodelfia. Andan los perros de Sergio por aquí. Mandamos un saludo a Sergio y a Malena, que siempre están atentos ahí a la escucha. Y quedó pendiente también que les cuente a dónde anduve. Pero ¿a quién le importa dónde anduve yo? El viernes, el sábado y el domingo. Pero quizás en la semana les cuente lo lindo que la pasamos, por lo menos en el circo. Pero quizás mañana o pasado. Tendremos entonces oportunidad para eso. Ahora solo queda tiempo para despedirnos, para agradecerle a Picú por su trabajo y a ustedes por acompañarnos hasta este punto horario. Si gustan, mañana a las 22 horas, más o menos, estaremos nuevamente por aquí, por el aire de Radio Futura. Tengan ahora todos ustedes muy buenas noches, salud y buen humor. Chau. Desde los estudios.